Hace muchos años, en Yucunino, Cerro Alto, mi pueblo, a las mujeres casi no se les permitía opinar en los espacios donde se decidía el rumbo de la comunidad. Pero hoy, sabemos que poco a poco, con ideas de aquí y de allá, con mucho corazón y más decisión, las mujeres comenzamos a hacer valer nuestro derecho a la participación en las decisiones para mejorar la vida de nuestra comunidad. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Canto de Cenzontles. Ahora estoy con Clara Morales Rodríguez. Clara es compañera mía de Ojo de Agua Comunicación y vamos a platicar de una radionovela que está saliendo apenas ahorita, que se llama Mujeres en Comunidad. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy bien, por acá gustosa de poder compartir con todas y todos ustedes la producción de la radionovela Mujeres en Comunidad. ¿Por qué no platicas un poquito por qué la decisión de hacer una radionovela sobre la participación política de las mujeres? Me pareció importante trabajar el tema porque el tema de participación política en muchos espacios, en muchas ocasiones, simplemente se considera como la participación de estas mujeres que están en los espacios que se reconocen de manera oficial, como los cargos, como en las diputaciones, en estos espacios más públicos, ¿no? Y creo que una de las reflexiones que han salido en muchos momentos en el trabajo con mujeres ha sido la falta de reconocimiento de este otro trabajo que realizan las mujeres en las comunidades, ¿no? Y que es un trabajo que tiene que ver con cómo se aporta desde lo que se le ha nombrado el espacio privado de la casa, del trabajo de crianza, ¿no? Con las hijas, con los hijos. Este espacio que no se reconoce como valioso, como importante, es donde muchas mujeres pues están haciendo una participación política. ¿Por qué no platicas un poquito cómo salieron las ideas de lo que sucede en la radionovela? La radionovela está formada por muchas historias, o sea, todas las historias que van a escuchar ustedes ahí son historias reales, de mujeres reales, que están en diferentes comunidades, ¿no? Una de las cosas que consideramos importante desde Ojo de Agua era de que a través de esta historia las mujeres se sintieran reflejadas, que se sintieran identificadas con estas historias. Y cuando algunas de las compañeras pudieron escuchar algunas partes, decían, claro, es que esto sucede, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos cuentas un poco de la trama? ¿Qué pasa en esta radionovela? La historia es la historia de una joven de una comunidad de la Mixteca oaxaqueña. Mi nombre es Itaí y te quiero platicar la historia de las mujeres de mi pueblo. Y quién sabe, a lo mejor nuestra historia se parezca un poco a la historia de las mujeres de tu pueblo. Ese año estaba terminando el bachillerato integral comunitario. Estaba nerviosa porque mi papá no me quería dejar ir a estudiar ingeniería en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Porque ese es trabajo de hombres, decía. Pero mi tía Belia, en uno de sus viajes, me había traído la guía de estudios para el examen de nuevo ingreso. Tiene una mujer referente en su familia, que es la tía Belia, ¿no? Que es esta mujer que le tocó migrar, pero que regresó a su comunidad involucrándose, integrándose, ¿no?, a la vida de la comunidad, aportando con toda la experiencia que tuvo de la migración. Entonces, esta mujer, Evelia, es como esta figura que la joven Itaí tiene, de lo que a ella le gustaría hacer, pero que por muchos lados se le frena. Y también se dan espacios dentro de la historia de discusión y reflexión de las mismas mujeres sobre la revaloración de estos espacios no reconocidos dentro de la comunidad, ¿no? Esto no niega la posibilidad de que también participen en otro nivel, para que sean autoridades municipales, para que también tengan acceso a los procesos electorales, o sea, una cosa no niega la otra, ¿no? Exactamente. La participación política de las mujeres está en diferentes espacios dentro de la comunidad, en espacios que no son reconocidos y en espacios que sí son reconocidos. Clara, ¿por qué no nos dices en dónde podemos escuchar la radionovela? La radionovela la podemos escuchar en www.ojodeaguacomunicacion.org, que es la página de Ojo de Agua Comunicación. Repetimos la dirección, es www.ojodeaguacomunicacion.org. Clara Morales, de Ojo de Agua Comunicación, productora de la radionovela Mujeres en Comunidad. Pues muchas gracias. Mujeres en Comunidad. Juntas, alzamos el vuelo.